siendo sino melonas que va sintiendo el errante. Siendo si no me lo das, ¿qué vas sintiendo? Si vos me lo das, te voy diciendo si no me lo das, ¿qué vas sintiendo? Le erraste. Y huele a viento, el olor a Navidad sigue en tu cuerpo. Traga, traga, traga, traga. Bajan sombras blancas por tus senos. Cremas flores de metal, no tienen dueño. Una cena a la mitad, mitad del sueño. Traga, traga, traga, traga. Una alfombra abriga nuestros cuerpos. Mi arma no puede matar, salvo en invierno. Y el olor a Navidad sigue en tu cuerpo. Traga, traga, traga, traga. Todo empieza a verse más espeso. Tus manos quieren morder, morder mi cuero. Anochece otra vez en este sueño. No tienen